Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 50. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista cofundador de Mohoker.com. La marca de ropa para ciclistas exigentes que amáis los calcetines altos y que además fabricamos entre España y Portugal, nada en China. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Bueno, me vais a perdonar porque hace la de Dios que no paso por aquí. Hace semanas que no vengo por aquí y es que tengo ya algún amigo y algún conocido de grupeta que son fans del podcast de Ciclismo Serio y dice: oye, Borja, macho, escucha, esto no es serio, no es serio. Vas y vienes, grabas unos capítulos, nos dejas con la miel en los labios, luego no vuelves a aparecer. Joder, macho, escucha, esto no puede ser. Y es que tiene toda la razón, es que tiene toda la razón. Las cosas hay que hacerlas bien, porque si no, no se hacen. Y somos de esa opinión. ¿Qué sucede? Pues que hemos estado en multitud de marchas, hemos estado en carreras, hemos estado en stands, hemos estado en ferias, hemos viajado mucho en diferentes tiendas, en diferentes puntos de España, por nuevas tiendas que están abriendo con nuestros productos, con nuestra marca. Y claro, eso nos exige pues movernos mucho, eso nos exige llegar a las 1000 al hotel. Y claro, es inviable, o sea, llegamos tardísimo, el día no nos da. Y es que al final, claro, pensad que empezamos con unos calcetines y ahora tenemos pues una gama completa. Hoy mismo empezamos a subir a la web los nuevos maillots, 4 maillots nuevos de diferentes gamas, de diferentes tejidos, composiciones, camiseta interior de verano, ropa para gravel y bike, running. O sea, es un desfase, Se nos está yendo de las manos este jardín, ¿eh? Pero nos encanta porque, bueno, porque lo valoráis, porque os gusta, porque nos escribís, porque nos comentáis, porque flipáis con el stand cuando vamos a alguna marcha y alguna carrera. Así que, bueno, si desde aquí sois de alguna tienda y o organizadores de alguna marcha, por supuesto, llamarnos, escribirnos, mandarnos un WhatsApp o un email y nosotros encantados, punto uno, de que podáis llevar nuestra marca y punto dos, de que nos invitéis a vuestra marcha y podamos ir con un stand. Porque, como bien sabéis, nosotros intentamos siempre molar. Vayamos con un stand, vayamos a por agua en una marcheta cuando paramos en una gasolinera. O sea, hay que molar donde sea, 24 horas. Ese es nuestro lema, ya lo sabéis, Ride and Style, hay que montar y molar. Así que intentamos siempre aportar valor y por eso no hemos venido antes. Porque grabar un capítulo así, corre, ve y dile, rápido y mal, pues no. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mohoker.com. Claro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de una cosa que me ha pasado, porque también he vuelto a competir, he vuelto a correr alguna marcha de monte, algún maratón, algún XCM, y claro, me doy cuenta de que había que hacer un capítulo de un podcast de esto, porque inviable. Inviable correr un maratón entrenando hora y media. ¿Pero a dónde vas, Borja? Pero tú estás loco, macho. Pero tú, ¿qué te tomaste, tío? O sea, no se puede. No se puede porque quema motor, gripa la culata y luego estás 3 semanas para recuperar, como me pasa a mí, que es que no tengo ni gana de salir en bici. Os lo digo de verdad, reviento tanto que no tengo ni gana de volver a montarme en la bici, de vestirme y de salir. O sea, he corrido un maratón en Arriondas, que es una prueba en la que colaboramos y patrocinamos. Luego corrí 2 seguidas sábado y domingo, que era un maratón de 2 días, Origen del Camino en Oviedo, que también colaboramos y patrocinamos la prueba. Y os juro de verdad que casi reviento. Pero es que estoy programado para correr 1.5 a 2, no más. Estoy para un ciclocross, un rally, no para correr 4 horas. ¿Por qué? Pues porque no tengo tiempo. Porque me pasa como a vosotros. No tengo tiempo, tengo que sacar tiempo de donde sea, tengo que andar haciendo rodillo a primerísima hora, tengo que andar corriendo 20 minutos por semana. Y es que entreno 8 horas a la semana. Es que no me da para más. No me da para más. Es verdad que sí, que puedo, que se hace, porque hay gente que queda, vamos a decir, queda de los últimos y hace 7, 8 horas porque, bueno, van al tantrán, van a su ritmo, van tranquilamente, vale. Lo que pasa es que yo estoy programado mentalmente mal, yo estoy programado para salir a morir, para salir y arrancar y a bloque. Y voy y pasa la primera media hora y digo: tira, tira, tira, tira, tú aprieta, aprieta, aprieta. Que tienes ahí un grupo, venga, sácala, vete por ellos, pásalos. Y los paso, sí, sí. Y a los siguientes, y sigue, pero claro, ¿qué sucede? Cuando llega la tercera hora, amigo. Cuando llega el kilómetro más o menos 40, ¡buf! Ahí empieza el modo avería, se enciende la lucecita en el Garmin de kilómetros basura y empiezo a tener experiencias tántricas, a contactar con el más allá. Me parece que veo a Michael Jackson en las subidas, me saluda, bailamos el Moonwalker, o sea, bien, sí, el Billie Jean. Pero escucha, pero morir de reventar, ¿eh? De ir en las subidas empujando la bici y dejándome caer en las bajadas en punto muerto. Entonces, claro, yo ahí es donde cuando llega ese momento, que claro, que yo tiro de motor, tiro de, como decís muchos, de clase, de haber estado pues, toda mi vida corriendo y entrenando y compitiendo, tiro de sufrimiento, y es cuando me pregunto, joder, ¿pero qué necesidad tengo yo? Ya no de venir, porque me gusta la bici, me gusta competir, me gusta colgarme un dorsal y me gusta, obviamente, medirme. Pero ¿qué necesidad tengo de meterme en este berenjenal sin entrenar, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en mi situación ahora mismo estoy para un rally, para un cross country o un ciclocross, para hora y media a fuego, porque sé que acabo en hora y media, porque conozco las subidas, conozco las bajadas, conozco el circuito, conozco el tramo, y no para un maratón. Porque en un maratón, si vas tostado, pues al final en las bajadas no las conoces, al final metes la rueda donde no es, al final aprietas donde no hay que apretar, al final no sabes si la subida que viene es más larga o más corta, no sabes si es explosiva, bueno... Yo ahora mismo, pues por mi situación, por toda la carga de trabajo que tenemos y demás, debería de tomarme los maratones de otra manera. Debería de tomármelo pues como un hobby, que es lo que es. Debería de tomármelo con menos presión y más tranquilo. Pero es que supongo que os pasará a vosotros que es que te cuelgas un dorsal en la bici y es que cambia todo. O sea, se pone el modo carrera. Modo carrera, subida a bloque, ya estás tensionado, estás en la salida ahí ya en estrés. Ya miras a ver a aquel si le sigo, si no le sigo la rueda. Pues el otro día me ganó, quedó delante de mí. Bueno, pues esto... Bueno, yo creo que ahora mismo debería dejarlo a un lado y debería centrarme en disfrutar, ¿no? Y es que yo en los maratones no disfruto. No disfruto de la bici, no disfruto del recorrido, no disfruto de las vistas. Es que ni paro en los avituallamientos. Error. Error. Solo paro cuando voy chungo. Cuando voy fastidiado, ahí paro. Me acuerdo de correr un maratón aquí en Asturias que se llama Jinetes de la Reconquista, aquí en Oviedo, que precisamente vamos a patrocinar la prueba. Es en septiembre, en octubre. Os la recomiendo. Me acuerdo de ir con mi colega Santi. La situación siempre es la misma. Yo, Santi es Master 50, entonces yo arranco, las dos primeras horas voy a fuego, le saco un tramo y al final siempre me engancha como en la tercera hora. Yo me acuerdo de un año de ir pero fundido y de parar en el avituallamiento y ver que había donuts en el avituallamiento. Y digo, joder, esta es la mía, donuts. No sé cuántos habría comido de una sentada, pero yo creo que por lo menos seis. Sí, comí seis, estuve intentando recuperar. Claro, imagínate luego la hormigonera en el estómago los siguientes 20 kilómetros. O sea, fue peor todavía. Entonces, bueno, anécdotas que te pasan en carrera. Y es que yo creo que hay que tirar de clase, hay que tirar de sufrimiento y saber sufrir. Pero es que saber sufrir no tiene nada que ver con ganar carreras, ¿no? No tiene nada que ver con ir adelante. Saber sufrir tiene que ver con tirar de raza, tirar de psicología, de cabeza y de decir, pues mira, si tardo ocho horas. Si quedo el último. Si me rompe la cadena y tengo que reparar y pincho y me caigo dos veces, me acabo la carrera aunque sea corriendo. Eso es saber sufrir para mí. Eso es lo que tiene mérito de una marcha, de una maratón o de una carrera por etapas. Eso es, el saber sufrir, la psicología. Porque yo creo que al final la psicología no es... algo que podamos dejar a libre albedrío. Para mí es el 80% de una carrera y el 20% es el físico. Y si tú eres fuerte mentalmente, aguantas carros y carretas. Es decir, tiras lo que haya que tirar. Pero claro, el problema lo tenemos en que yo soy el primero que confundimos marcha con carrera. Si es marcha, es marcha. Si es carrera, es carrera. Es decir, para competir vete a un Open autonómico, vete a un Open de España... Vete a una Copa de España, un Campeonato de España, una Copa Autonómica, pero no vayas a una marcha donde al final, pues oye, ¿vas a correr contra quién? Pues contra gente como yo, contra gente que es emprendedora, contra gente que es padre de familia, contra gente que, pues lo he dicho, igual trabaja 9 o 10 horas de pie en un Zara o arrodillado poniendo parqué. Eso no tiene mérito. No tiene mérito ganarnos a nosotros, ¿no? Y lo digo de verdad, de corazón, desde aquí, no tiene ningún mérito. Entonces, que está muy bien, sí, que está muy bien el ganar, que está muy bien el quedar primero y subir al podio y que te den un trofeo pequeñín para que acumule polvo en la habitación. Pero yo creo que estamos, los ciclistas, y me incluyo, estamos confundiendo la temática. Una cosa es una marcha cicloturista y una cosa es una carrera. No tiene nada que ver. Entonces yo hay cosas que veo pues que, bueno, pues que me llama la atención. Me llama la atención que la gente ande metiendo codos. Me llama la atención que vayas a una marcha cicloturista, el delante vea un bache y lo esquiva y no te dice nada, no te avisa. Me llama la atención gente que se enfada porque vamos por el monte en un tramo abierto, público, y viene gente caminando. Pues no, no, no estás en un circuito, no estás en una carrera cronometrada, no, estás en una marcha. Entonces, claro, en cuanto hay una clasificación, en cuanto hay un crono y en cuanto hay unos trofeos y unos premios, estamos fastidiados. Yo entiendo a los organizadores también, porque tenemos contacto con ellos. Entiendo que si no hay dorsal, no hay chip y no hay clasificación, mucha gente no va. Entiendo que no van porque piensan que es una pachanga, que van cuatro frikis. Yo lo entiendo también. Pero creo que se nos está yendo un poco de las manos a los ciclistas el tema de las marchas. Yo, de hecho, veo algunas marchas que no pone nada y luego resulta que llegas allí y están los jueces de la Federación Española cronometrando. Ostras, ¿pero es marcha o es carrera? No, es que está dentro del calendario, tiene puntos C1, no sé qué. Joder, no, pues entonces no es lo mismo. No puedes decirle a alguien que, como digo, que está poniendo parqué 10 horas de arrodillado de lunes a sábado, no puedes decirle que esto es una marcha para que venga con los colegas. No, ni tampoco puedes decirle al profesional de mountain bike o de carretera, o el semiprofesional, me da igual, no puedes decirle que esto es una carrera puntuable. ¿Por qué no? Porque no lo es tampoco. Es decir, se están mezclando conceptos. Mientras haya clasificación y mientras haya dorsales, pues es lo que hay. Una mezcla muy buena es, por ejemplo, los tramos donde, pues, oye, es tramo abierto, es carretera abierta, pero hay paradas para reagrupar, y luego llega el puerto y ahí sí, abren, cronometran y a tumba abierta. Y la clasificación es de la subida del último puerto, por ejemplo. Eso lo veo genial, lo veo fantástico. Pero bueno, lo dicho, creo que se nos va la pelota, se nos va un poco en cuanto hay un dorsal puesto, y yo soy el primero que en cuanto pongo un dorsal, modo carrera activado y a bloque. Bueno, desde aquí os mando un abrazo enorme. Espero de verdad que la semana que viene volvamos a estar aquí. Espero sacar tiempo y de hecho me comprometo a grabarlo aunque sea por la noche, pero es que se nos está yendo también de las manos el tema de todo lo que tenemos que lanzar, de los pedidos. Cada vez son más marchas, más tiendas, más clientes, más WhatsApps, más emails, más redes sociales. O sea, estamos ya empezando a notar un poco de tensión, ¿no? Os vemos a todos ahí a rueda diciéndonos que tiremos y bueno, disculpas, pero volveremos, volveremos con fuerza. Esta semana que viene acabamos de lanzar toda la colección de verano en la web. Esperamos que os guste muchísimo. Muchas gracias también a los que nos compráis de fuera de España y os enviamos el pedido. Es un honor para nosotros. Y sobre todo, si tenéis cualquier duda, mandarnos un email a hola@mocker.com o un WhatsApp en la página mocker.com. Por favor, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, también en Spotify. Entráis en la aplicación, buscáis el programa y en los 3 puntitos nos valoráis. Y si tenéis algún amigo conocido o cuñado que le guste el ciclismo, por favor, recomendarle este podcast. Todo esto nos ayuda a seguir, a salir más arriba, a posicionar, a que más gente nos escucha, que más gente nos llega y a que, obviamente, más gente nos compre y nos mantenga todo este chiringo y todo este entramado y este negocio y esta marca, que es nuestra marca familiar, la de Chris y mía, que es Mocker. Os mandamos un abrazo enorme, esperamos que sigáis disfrutando de la bici, que podáis reventar comps, que salgáis a molar siempre, porque ya sabéis que el ciclismo no son solo vatios, y lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar. Os mando un abrazo enorme desde el Paraíso Natural, en Asturias, y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.